La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Estás escuchando La Retro 789. Never say La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Pebbles and sand. Estás escuchando La Retro 789. Thank you.

La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Buenas tardes, Gustavo, Damián, Gustavo, ¿cómo anda, muchacho? Acá llegando, apenas llegué, pum, 102.9, papá, para la buena música, la buena onda. Zafé con la lluvia, hoy hago fulbito, espero que no llueva. Así que voy a escuchar tranquilo, piola, relajado, tomando un matecito con hielo. Así que bueno, les mando un abrazo a ambos. Escuchando la música que más explota, papá. ¿Quién? Edgardo de Quilmes, papá. Hola. 33 ya pasaron de las 4 de la tarde, la temperatura 28. Está fresca la tarde, ¿eh? Después de este pequeño chaparrón que se mandó, esta mini tormenta y media aislada, loco. Refrescó un poquito, Pero ya, Edgardo le está poniendo el calor de su impronta a esta tarde gris, junto con la buena música, con los mejores americanos internacionales, abriendo nuestra programación musical, como ya es un clásico, las tardes de la 102.9 FM Box, las tardes de los martes, loco, acá en la zona sur, con lo mejor de los 70, 80 y 90, para que no pares de bailar. La Retro 789, siempre presente, siempre terraza, nunca sótano, acompañándote en estos 120 minutos de muy, pero muy buena música. Y seguimos con Americanos en Castellano, acompañándote como siempre en la conducción que te habla Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Son un ídolo, Esa. Y al 11-6400-7047, línea habilitada. Ustedes, nosotros y toda la buena onda, Como siempre, pum para arriba, para que empieces y no pares de bailar. Así que agarra a tu chica, a tu chico, y empezá a hacer el paseíto, loco. Haz el paso del 8, esos pasos que estás practicando cuando vas a bailar a las academias de baile, loco, acá en la zona sur. Y bueno, Edgardo dijo que iba a jugar a la pelota, así que bueno, seguro que no va a bailar, pues si no se puede llegar a calambrar, pobrecito, ya a esta edad ya no puede hacer dos cosas a la vez. Esta es la Retro 789, estamos en vivo hasta las 18 horas compartiendo lo mejor de los 70, 80 y 90 para que empieces y no pares de bailar. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, ting. Tarde para estar escuchando la Retro. Abrazos grandes. El tío. En el desierto, gloria, corazón abierto.

si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor, y no tener un nombre que te escuchando La Retro 789. Esperando que llueva, pero no pasa nada, fue puro amado. Así que bueno, sigamos escuchando la música y bailando, tingui, tingui, tingui. Transformado en un... hemos vuelto a encontrarnos aquí. Mi sensación es reviven en ti. Sé que tú sientes lo mismo que yo. Hay que dejar que se muera nuestro amor. Abrázame, amor, abrázame. De todo mi mundo eres tú. Y ahora más que nunca estoy enamorado. Abrázame, amor. Tantos recuerdos se agolpan en mí como aquel día en que te conocí. Te sonrojaste porque te besé, y desde entonces jamás te olvidé. Abrázame, amor, abrázame. Pocas palabras y mucha, pero mucha buena música. Todos los martes de 16 a 18 horas, disfrutando lo mejor de los 70, 80 y 90, para que empieces y no pares de bailar. Americanos clásicos internacionales en castellano, americano rock en italiano, en portugués, en árabe, loco, en árabe, en francés. Todo eso acá en la 102.9 FM Box, los martes de 16 a 18 horas. Y vamos con un poco de actualidad, con las fuertes tormentas que nos cayeron ahora en Cava y el conurbano, que provocaron inundaciones en accesos de la zona sur, especialmente en la avenida General Paz y varios ingresos desde Avellaneda, Lanús y Quilmes. Se registraron cortes parciales, demoras y calles anegadas, con acumulados de más de 100 milímetros de lluvias en pocas horas, loco, ¿eh? Yo tardé una hora y media en venir. Es increíble. Lo que siempre tardo 40 minutos, una hora y media. Y algunas recomendaciones para moverse para toda nuestra masiva audiencia. Evitar los accesos por General Paz y autopistas Buenos Aires, La Plata, hasta que baje el agua, loco, ¿eh? Usar vías alternativas como camino de cintura o arterias internas, siempre verificando el estado antes de salir. Consultar en tiempo real aplicaciones de tránsito y redes oficiales de gobierno de la ciudad y de la provincia. Precaución al circular, porque hay ráfagas de vientos de hasta 75 kilómetros por hora que pueden complicar la visibilidad y generar riesgos. Un poco de actualidad en la Retro 789. Y seguimos disfrutando los mejores americanos en castellano, para que empieces a tirar los pasos prohibidos del americano rock en esto que es la Retro 789. Yeah. não acontece todo dia. Um dia de chave, um desejo enorme de se aventurar. Um dia de chave, um desejo enorme de revolucionar. Macios, tan buen perfume. Con esa programación muy hermoso todo. En francés podría ser Johnny Holiday y Sylvie Vartan. Thank you.

espadea. Justo, ¿eh? Y al 1164007047, línea habilitada, ustedes, nosotros y toda, pero toda la buena onda. Correcto. Latinos Remix. Para que empieces y no pares de bailar. Sigue gris afuera. Yo me saco los lentes para leer un poco de actualidad, loco, información. Atención a los conductores, los que van a Capital, loco, y los que vienen también. El puente Nicolás Avellaneda permanece totalmente cortado por un violento choque frontal ocurrido en la subida a la altura de la calle Suárez en La Boca. El accidente dejó 3 personas heridas de gravedad, trasladadas al hospital Argerich. Se recomienda evitar la zona y optar por accesos alternativos hacia Capital y provincia, ya que el tránsito se encuentra desviado y con demoras. Así que ya saben, Y el puente Pueyrredón colapsado. Así que bueno, no paro de bailar. Y vamos a escuchar lo que nos dice la gente de EPA 705, Escuela para Jóvenes y Adultos. Termina la escuela primaria, papá. Inscripciones abiertas todo el año. Es a partir de los 14 años. Se otorgan certificado con validez nacional. El turno es vespertino. Nunca es tarde para aprender. Comunicate al 1144 13 24 84 o acercate a Zapiola 1165. Proyectate al futuro. Insertate en el sistema. Aumenta tus ingresos. Dale, enganchate a EPA 705, Escuela para Jóvenes y Adultos, en la zona sur. Bueno, y hoy le damos la bienvenida a un nuevo programa de Rock and Roll, loco. Hoy, 22 horas, acá en la 102.9 FM Box. Y el programa se llama Las Rutas de Tolo y el Mingo, ¿eh? Las Rutas de Tolo y el Mingo. Un saludo muy grande a los colegas de la Box, loco, ¿eh? Éxitos, es un programa de Rock and Roll, loco. Así que acuérdense, de 22 a 0 horas hoy, acá en la 102.9 FM Box. Más gente de rock and roll, papá. Y bueno, vamos a ver si encontramos las efemérides. ¿Qué pasó un día como hoy en la historia, loco, del rock? En la historia de la música. A ver. Bueno, te cuento que un día como hoy en la historia, o sea, un 17 de marzo, pero del año 1967, The Velvet Underground and Nico debuta de la banda liderada por Lou Reed, considerado uno de los álbumes más influyentes del rock alternativo. En el año 1972, Harvest de Neil Young, que incluye clásicos como Heart of Gold. En el año 1975, Dress to Kill, de la agrupación Kiss, con el himno Rock and Roll All Night. En el año 1987, Buzz Snake, con su álbum homónimo, que consolidó el éxito mundial de la banda. Y en el año 1992, Generation Terrorist, de Manic Street Preachers, debut que marcó la escena británica. Ya te enteraste de las efemérides de la música que pasó un día como hoy en el mundo. Y seguimos poniéndole buena onda a la 102.9 FM Box. Siempre terraza, nunca sótano, siempre pum para arriba. Un saludo muy grande a nuestros fieles oyentes. Aldana, loco, ¿eh? Un saludo muy grande a Edgardo. Hola. Así que bueno, ¿y quién más se comunicó? ¿Quién más era? Oscar también, grande Oscar. Edgar. Y vamos a ver al loco un poco de Pablito Río, vamos a hacer el trencito, loco, Papeles picados, el espantazuegra ahí. Bailando a full, un poco escabio, pero bueno, hay que ponerle buena onda. A bailar, a escabiar, loco, a disfrutar la vida. Hay que ponerle el sol, loco, la alegría a esta tarde gris. Zona Sur. El clásico Pablito Reyes sonando y no podría faltar. En la retro 789 es para que empieces y no pares de bailar. Escuchando la Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. expresión de la música que corre por tu mente. Extreme Power Music. Luis Miguel, en la Retro 789, para que empieces y no pares de bailar. Y bueno, te cuento que hoy, 17 de marzo, en la Argentina, se celebra el Día de San Patrick o San Patricio, con raíces históricas ligadas a la inmigración irlandesa y con festejos que tiñen de verde bares, calles y plazas. En Buenos Aires el epicentro es la Plaza San Martín y la calle Reconquista, donde se organizan desfiles, música celta y promociones en cervecería. ¿Hace cuánto que no voy al San Patrick, loco? Cada pedalín me agarraba terrible, ¿eh? Y bueno, San Patrick o San Patricio, en el siglo V, es el evangelizador de Irlanda que usó el trébol como símbolo de la Trinidad. Más de 2 millones de descendientes mantienen viva la tradición acá en la Argentina. Y la festividad llegó al país con las comunidades irlandesas y se consolidó como una celebración cultural más que religiosa. Desfiles en Plaza San Martín, bares de San Telmo, Palermo y Microcentro se tiñen de verde. Las cervecerías, promociones especiales, música en vivo y ambientación temática. Así que, todos a Capital, loco. A escabear un poco, ¿eh? Así que bueno. Pero por otro lado también tenemos el deceso de un personaje del fútbol, loco, Con profundo dolor se informa el fallecimiento de Marcelo Araujo, histórico relator del fútbol argentino. Tenía 78 años de edad y murió tras complicaciones por una neumonía. Su voz inconfundible marcó una época en la televisión y en la radio, especialmente en el recordado programa Fútbol de Primera. Para esta nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. ¡Martín! ¡Gol! Esa. Araujo deja un legado imborrable en el periodismo deportivo y hoy colegas, clubes y fanáticos se despiden con respeto y gratitud. Su estilo directo y apasionado seguirá resonando en la memoria de quienes crecieron escuchando sus relatos. Esta es la Retro 789. Y no paro de bailar. Y te recuerdo que la Retro se repite los sábados de 21 a 30 a 23, 30 horas acá en la 102.9 FM Box. Por si te la perdiste el martes, hoy loco, estás trabajando, lo que sea, no puedes escucharla. Tenés la opción de disfrutar de la buena música el sábado de 21 a 30 horas a 23, 30 horas con la mejor música de los 70, 80 y 90. Para que te ponga las pilas, loco, en la previa, antes de irte de gira. ¿A cambio de qué? A cambio de la buena música, toda, pero toda la buena onda. Siempre terraza, nunca sótano, en la Retro 789. Tiempo que La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Estás escuchando La Retro 789. El 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical, un pasado musical. Y seguimos bailando, cambiando un poco el panorama de la música, loco, Pero siempre fieles a nuestro estilo. Y no paro de bailar. Y vamos con el pronóstico extendido, a ver qué nos depara San Pedro para esta semana, loco, Y venimos pasado por agua, me parece. Esa. Bueno, hoy, por supuesto, lluvia, así que bueno, ya no hace falta que le diga nada, ¿no? Bueno, mañana miércoles y jueves va a estar soleado, un poco nublado, con una máxima de 24 y una mínima de 18. Después, viernes y sábado, lluvia, loco, ¿eh? El viernes más o menos, pero el sábado se va a alargar con todo, casi como hoy, ¿eh? Con una máxima de promedio de 25 y una mínima promedio de 18. Domingo, lunes, soleado, papá, va a estar precioso. Máxima de 22, mínima de 17. Y volvemos con las lluvias, martes, miércoles y jueves. Lluvia, loco, ¿eh? Así que una máxima de 23 promedio y una mínima promedio de 18. Así que ya saben, ¿eh? Y también te cuento que el Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla y naranja por lluvias y tormentas en gran parte del país, incluyendo Buenos Aires y el AMBA. Se esperan precipitaciones intensas, ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y posible caída de granizo. No paro de bailar. Esa. Ahora sí, está lindo para no salir a comprar, loco, pero sí marcar el 11-66-00-46-94 o el 11-31-68-4400. Y ahí te van a atender Sandra o Dayana, che. Y vos vas a pedirte estas promos, mirá. Escuchá. 24 pixetas prelistas, 15.000 pesos. Torre de 100 pixetitas, 15.000 pesos. Prelistas especiales, 7.000 pesos. Prelistas de Musa, 6.500 pesos. Y prepixas desde 1.500 pesos. No esperes más, no cocines más. Comunicate al 11-66-00-46-94 o al 11-31-68-4400. Son riquísimas, loco, te vas a chupar los dedos. Y acordate que Sandra y Dayana los hacen todo esto con mucho, pero con mucho amor. Acordate, Pizza Sisters en la zona sur. Alfredo Mercurio. No podía faltar, ¿eh? Llegamos con la consultoría psicológica. Le toca el turno a Melba Sesma. Consultoría psicológica, consultoría humanística y desarrollo personal. Consultas virtuales o presenciales. Trauma, adolescencia, crecimiento personal, estrés y ansiedad, frustración. Turnos al 11-5859-1099. Acordate, Confelor Melba Sesma en la zona sur. No paro de bailar, loco, No me importa nada, loco, la tormenta, nada. Yo acá bailando, loco. Y vos también, me imagino, ¿no? Y bueno, si tenés algún adulto mayor para cuidar y no tenés quien se ocupe de eso, llama a la Karina al 1153-296570. 53296570. Karina Ávila, cuidadora de adultos y mayores, domicilio, hospitales y clínicas. No te olvides. 44 ya pasaron de las 5 de la tarde, loco, se va volando. Última media hora, últimos 15 minutos, loco, terrible, La temperatura 21.6, subió un poquito, loco, Programa correspondiente a este martes 17 de marzo del 2026. Y no paro de bailar. Esa. Saludamos a la gente de Nissan Sendai Lanús, a la gente de Auto del Sur Concesionaria Ford Sarandí, a la gente de Chevrolet Adrogué, a la gente de Checo y Lubricentros Villa Domínico, a la gente de EPA 705, a la gente de Pizza Sister, a la gente de Music King, a establecimientos MAH Quilmes, a Lidia Cabrera, a Daniel Traversa, al señor Juan Ramón Toledo, a Claudia da Porta, al tío Pedro, loco, el tío Pedro que se comunicó, ¿eh? Sí, bueno, Aldana, Edgardo, ¿Cristian se comunicó? ¿Qué pasó con Cristian, loco? ¿Se habrá ahogado ahí en el, en la crecida del puente de Porredón? ¡Eh, cogote! A ver, digo la palabra vino y aparece, a ver. ¡Eh, cogote! A ver, vino. A ver si aparece. Y a Melba Sesma y a Alba Marina Rufini, consultora psicológica. Todos esos, un saludo muy grande que se forman, forman parte del staff permanente y estable de la Retro de Rock and Blues todos los martes y todos los jueves acá en la 102.9 FM Box. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Estás escuchando La Retro 789. Y ya casi en el final, cuando pasaron 51 de las 5 de la tarde, se nos fue prácticamente el programa. Algunas fechas destacadas del 17 de marzo al 24, hoy, Día de San Patricio, celebración mundial de raíces irlandesas. También del año 1992, el atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires. Ataque terrorista que dejó 22 muertos y más de 200 heridos. En el año 1844, un 18 de marzo, nace Nicolás Avellaneda, presidente argentino, entre el año 1874 y 1880. Esa. El 20 de marzo, Día Internacional de la Felicidad, loco, ¿eh? El equinoccio de marzo, inicio del otoño en el hemisferio sur. A ver, el 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. También el Día Mundial de la Poesía, loco, ¿eh? A ver, el 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Y nace en el año 1931... el señor William Shatner, actor canadiense, famoso, conocido por Star Trek. ¿Te acordás de Star Trek? William Shatner, ¿eh? Así que bueno, son las fechas destacadas. Desde el 17 de marzo al 24, que el 24 de marzo es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Argentina, ¿eh? Recuerdas a las víctimas de la dictadura iniciada en el año 1976, donde el 23 va a ser un feriado puente. Así que fin de largo. La semana que viene ya estamos acá nomás, ¿eh? Así que vayan preparando el chanchito, vayan. Pobre chanchito, más de uno lo va a romper, ¿eh? Así que bueno, son las fechas destacadas en esta semana del 17 al 24 de marzo. Esa. Y no paramos de bailar, loco, ¿eh? Vamos. Ya en el final. Y voy a decir: cámbiame la música. Esa. Un poco de rock and roll. Copy mixers. Come on, everybody. Esa. Cambiame la música. Con toda la buena onda y toda la buena música, lo mejor de 70, 80 y 90, para que hagas las previas, loco, ¿eh? Acordate, Sábado 21:30 a 23:30 horas. Ya viene el señor Marcelo Mendoza, ¿no? ¿También? ¿Vendrá o no vendrá con el agua? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno. ¿No le gusta bañarse? Un saludo muy grande a la gente, al Tolo y el Mingo, que hoy arrancan con las rutas del Tolo y el Mingo. Un programa de rock and roll, hoy 22 horas puntual, loco. Así que firmes acá para la gente del rock and roll, la gente de la zona sur, la gente de la 102.9. Acuérdense, ¿eh? Y el próximo jueves Rock and Blues a partir de las 15 horas, con quien les habla, loco, Gustavo Araya, como siempre. Así que bueno, martes y jueves no se van a librar tan fácil de mí, No paro de bailar. Chubby Checker en el final de la retro. ¿Dónde más? ¿Dónde vas a escuchar tus temas, papá? Decime dónde, por favor. Ahora sí me pongo los lentes de despedida. Ahí está. No traje paraguas. Puse algo muy grande a la vecinita de enfrente, toda la energía, loco, de toda la audiencia por su salud, loco. Así que a pelear la vecinita, siempre terraza, nunca sótano, che. Te acompañamos como siempre en la conducción, quien te habla Gustavo Araya, en la operación técnica, y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Esa. Hoy usted los va a operar a al Tolo y a Mingo. Después nos comenta. Y me emociono. Y al 1164-007047, línea habilitada. Ustedes, nosotros y toda, pero toda la buena onda, como siempre, loco, ¿eh? Siempre terraza, nunca sótano. ¿Qué le habrá pasado hoy a Cristian, loco, que no apareció? Mirá que cuando llueve salen los sapos, pero no salió Cristian. Dijimos la palabra, a ver si venía la palabra milagrosa. A ver, vamos a decirlo nuevo. Vino. ¿Estará bailando, Edgardo? ¿Qué estás haciendo, Edgardo? Estaba tomando tereré, dijo. Va a tomar tereré. Oh, Chichita, también Chichita Arquiaga, otra gran oyente, Aldana también. Un saludo muy grande a todos ellos, ¿eh? Me estoy despidiendo. No paro de bailar este temazo, loco. Reina de Corazones, de Chris Newton. Qué tema, por Dios. Rock Country también, ¿eh? No podría faltar. Nos veremos dentro de 7 días con la gente de la retro y con la gente de rock and roll. Pasado mañana con la gente de rock and blues, donde vamos a hacer un breve recorrido desde los orígenes del rock hasta nuestros días, loco, acordate. 15 a 17 horas acá en la 102.9 FM, vos, rock and blues, loco, no te olvides, ¿eh? Que pasen, acuérdense del paraguas, ¿eh? Que pasen una linda semana y chao. No, manzana, Gustavo.